Bueno, empezamos otra audición en Salud en Movimiento de AFCASMU. Claro. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Jimena. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, acá tarareando esta canción de Raúl Seixas, ¿no? Maluco Vélez, cara. Maluco Vélez, Sociedad Alternativa. Que Sociedad después también la hizo la Tabaré y mucha gente piensa a veces que es de la Tabaré, ¿no? Y es de Raúl. Le cambia ahí unas partes de hacen ring, ¿dónde están los maderos, no? Que mete. Que no te dan el pan, ¿no? Los maderos. Piden pan y no le dan. Sí, sí. Y le dan palo para que aprenda, ¿no? Los maderos, como sabemos, se le dicen a los policías en algunas regiones del mundo, ¿no? Paco, madero, botón, milico, policía. Fuerza, ¿no?, del orden. Fuerza del orden. La fuerza por lo general se impone, ¿verdad? Es una. Que está mal. ¿Cómo anda, Jimé? ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenida. Hace mucho tiempo que no venía. Después que le dije yo no me voy a autoconvocar, espero su convocatoria y no me convocaron más. No, pero bueno. Muy, ¿viste?, feo. Pero mira como una feo. Energía muy linda viniste de eso, viste, cuando se extraña. Cuando... Claro, los extrañaba un montón. Pasamos el teléfono, así se pueden comunicar con nosotros al 098-979-979, y ahí se comunican y mandan mensajes diciendo qué bueno que está la radio, qué buena Salud en Movimiento, qué gratos escucharlos ustedes de vuelta, todas esas cosas que nos dan ímpetu. Qué admirable memoria, ¿no? Sí, ya no lo leo, es... Ya lo tengo medio grabado eso, pero bueno, está. Y como siempre no venimos a ofrecer tampoco un programa de entretenimiento, no venimos a alegrar a nadie, simplemente venimos a hablar, bueno, de la realidad de los trabajadores del CASMU, ¿no?, que están asociados en AFCASMU, y además, bueno, el contexto social que a veces es complicado, y bueno, también acá hay un micrófono para dar cabida a las problemáticas que existan, tanto en el mundo trabajador, en el mundo del trabajo, en el mundo proletario, como en lo que tenga que ver con... cualquier pesar que ronde por ahí en nuestra sociedad. Che, estábamos hablando afuera también del tema de que yo les preguntaba cuándo el día del maestro, y Jimena me decía que fue ayer, y queríamos mandarles un beso a todos los maestros y hablar sobre el tema de los maestros y los que estaban estudiando magisterio en la época de la dictadura y fueron desaparecidos. Vamos a nombrarlos, esperemos, capaz que nos olvidamos de algunos, pero vamos a nombrar los que tenemos acá. Elena Quinteros, maestra, desaparecida el 24 de junio de 1976. Gustavo Insaurralde, maestro, desaparecido el 27 de mayo de 1977. Cecilia Trías, estudiante de magisterio, desaparecida el 28 de septiembre de 1976. Washington Cram, estudiante de magisterio, desaparecido el 28 de septiembre de 1976. María Emilia Islas, estudiante de magisterio, desaparecida el 27 de diciembre de 1976. Jorge Zaffaroni, estudiante de magisterio, desaparecido el 27 de diciembre de 1976. El maestro Julio Castro, desaparecido el 1 de agosto de 1977. Sus restos fueron recuperados el 21 de octubre de 2011 y su muerte sigue impune. Sí, Julio Castro, que recordamos esa que apareció un zapato, ¿verdad? Y ahí se pudo, bueno, saber más o menos saber de quién eran. Y ahí empezó todo el tema. Julio Castro, que además fue como un gran pedagogo, un cientificista, ¿no? Banco Fija, Mesa Redonda, hizo varios libros contundentes sobre la educación, ¿no?, y que hasta ahora se están dando en magisterio, en los institutos normales, ¿verdad? Son libros de apoyo, libros que hablan de otro tipo de educación, ¿verdad? Que la educación que ellos pretendían que iba a ser mucho más mejor, iba a decir, ¿no? Claro, animalada esa. Falta un maestro acá, ¿no? Falta un maestro. Pero bueno, está... Julio Castro ya grande, ¿no? Porque lo secuestran ya grande, porque él, bueno, es una persona muy solidaria, ya tenía como uno por encima de 70. Y bueno, estaba ahí, como siempre comprometido, ¿no?, con lo social. Siempre. Bueno, hablando de otro tema, también ahora es el mes de la diversidad, como todos sabemos. Y mañana es la marcha. Y mañana es la marcha, por eso mandamos a buscar a Jimena. Me mandaron a buscar. Sí, que nuestra compañera sí, de igual género. Igual también me enteré que ya me... Ya lo habían dicho antes de invitarme a mí. ¿Qué habíamos programa dicho? Pasado. Que había venido hoy. Claro. Sí, habíamos sí, hablado. Habíamos hablado un ratito con José María. Y porque había estado, viste, el día de la asamblea había estado las compañeras promocionando la marcha y pidiendo la ayuda, el trabajo voluntario de los enfermeros. Es la coordinadora de la marcha. Que superó altamente las expectativas, ¿verdad? Se anotaron de 1 a 12 compañeros y ya hay unos cuantos más como para ahí. También y siguieron anotándose. Eso está buenísimo. Sí, una grata sorpresa porque yo sinceramente no pensé que iba a haber tantos voluntarios. No es que no confío en nuestros compañeros, pero también hay muchos compañeros que les gusta marchar, que marchan hace muchos años, y no pensé que iba a haber tantos compañeros que se anotaran, y la verdad que, por bueno, suerte, felicitaciones. Lo importante es no perder jamás la capacidad de asombro. De asombro y de expectativa. Así que, sí, muchas gracias a los compañeros que están allí, que van a participar mañana en representación también de ASCASM. También de ASCASM. Ellos van a estar ahí. Eso, es el sindicato que va a estar ahí, básicamente, ¿no? Está buenísimo que nos hayan pedido también el trabajo de nosotros, a ver, que nos pidan la ayuda y poder brindarle la ayuda a ella, a toda la coordinadora, ¿no?, de la diversidad. Muy y una demostración también más de que esta profesión de enfermería es así, es vocación realmente, y que todavía tenemos dentro del CASMU compañeras y compañeros que lo sienten así, que han estado muchas veces en la marcha, bueno, con los móviles y qué sé yo, pero esta vez es con un tenor diferente. Totalmente voluntario, que incluso cuando hablamos originalmente con que fue Sonia la primera que habló, con las compañías de la coordinadora, les dijimos, porque ya habíamos, ellas ya nos habían comentado que precisaban 12 enfermeros o enfermeras, ¿no? Y les dijimos, bueno, vemos si conseguimos los 12 y les avisamos. Ay, fue impresionante que... Instantáneo, digamos, esta, fue. Sí, instantáneo. Impresionante, la verdad que sí. Hace un saludo a los compañeros que se anotaron para estar ahí en la marcha. Y el jueves pasado habíamos hablado con José María y hoy lo volvemos a llamar también para porque se integre también como una charla de A4, por sobre todo el tema este de la marcha y que diga alguna cosita más. José María, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, acá. En la Plaza Cancha desde tempranito de las 8, con la feria, con la previa de la marcha. Muy contentos porque tenemos una concurrencia de muchísima gente que está acercando. Así que bueno, felices por la convocatoria y bueno. Hoy hasta las 19:30 y mañana a las 10, ¿verdad? Exactamente, hoy estamos hasta las 19:30. Aparte del esfuerzo de los artesanos, están los puestos de la coordinadora de la marcha, de bueno, una gran parte de organizaciones que integramos. Están también la red de ollas populares, también haciendo acopio de alimentos para las ollas. También estamos haciendo ahí un puesto armado de carteles para mañana, que la verdad que en la tarde se acercaron muchísimas personas, principalmente niños y niñas, a hacer carteles para mañana. Y también hay una como una especie de escenario montado con que han participado algunos artistas en la tarde. Así que bueno, muy contentos con la convocatoria, con la concurrencia de las personas. Y sí, mañana estamos hasta las 16:30 con la previa a la marcha. Y a las 19 horas marchamos desde Paysandú y Libertador. Bien. Paysandú y Libertador hasta el Palacio. De ahí salimos, todo por Libertador. Abrazamos el Palacio Legislativo, como nos gusta decir, con color, con alegría y bueno, con lucha y con la proclama que la leemos en la Plaza Primero de Mayo, un poco también como forma de representar la unidad del movimiento social. Bueno, ahí frente al Palacio, donde bueno, muchas veces se nos negaron derechos, y donde bueno, ahora los derechos que conquistamos están en peligro, están en juego, pero también donde hemos logrado muchas conquistas, ¿no? Bien. Ahora venía yo en el ómnibus, ¿viste? Y pasé por ahí por la Plaza Cagancha y estaba lleno de la gente ahí, está muy a pleno, mucho color. Está buenísimo esto, porque ya hace años que vienen así, cada vez como que la gente se mete más y está mucho más como ayudando y estando ahí comprando cosas y ayudando a cierto tipo total de eventos. Y un clima de festividad, que eso también es muy importante en un Montevideo gris, en un Montevideo que tiende a eso últimamente, donde las noticias también son bastante lúgubres, y bueno, así que todo este esfuerzo es muy importante para eso, para sentirse, bueno, desde otro lado, para tirar un poco de magias, un poco de energías ahí, y bueno, darle un poco de multicolor, perdón, no en el sentido que nosotros le queremos dar. Que no era el término que querías usar. No, sí. Multicolor no, no le gustó. Por eso, a nadie le gustó, me parece. Ya no se pueden usar palabras. Que, sí. No, sí, ¿se entiende? Bueno, lo que nos permite también como la previa, es también como un acercamiento a la gente de mano a mano, pues acerca a muchísimas personas a preguntarnos, primero si además esto es así, a por dónde se hace, por no le queda claro, nos permite otro acercamiento con las personas, y eso está muy bueno, porque ven, última, la militancia que hacemos, y bueno, la gente también se implica. Con esto de los carteles, estuvo bueno, porque en un momento se llenó de gente a hacer carteles y a dar una mano, que está buenísimo, porque bueno, todo, como ustedes sabrán, la marcha se hace con militancia 100%. A puro corazón, ¿no? Sí. Y creo que a cada año se ha sumado más gente, y sí, eso está muy bueno. Sí, sí. Parece que mientras... más adversidades hay, más la gente va, porque el año pasado, que era todo un tema, bueno, como este, ¿no? Sí. Pandemia, etcétera, yo creo que fue de las que vi más gente. Fue increíble, el año pasado fue, sí, superó cualquier expectativa. También viste, al ser en la plaza, en el Libertador, que bueno, es mucho más grande, también como que se dimensionó más lo que es la concurrencia de la gente a la marcha, ¿sí? Y también es cierto que hay todo un proceso histórico, ¿verdad? Sí. De cómo fue evolucionando, ¿no? En el devenir la misma marcha, y también la sociedad también como acompañando estos procesos, ¿no? De información, estos procesos, bueno, de quizás como, bueno, la consigna que se dio el año pasado, que era, bueno, la de salir del closet, y aceptar que también haya ese derecho de salir del closet, y ser, el derecho a ser libre, básicamente, de libertad de expresión, libertad de definición, de lo que sea. De autonomía, en definitiva, sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas. Entonces, esto también es muy importante en esto tan pacato que venía siendo, tan conservador que venía siendo, ¿no? Y bueno, esto de remarla año tras año es muy importante para, bueno, hoy en día, también, como vos decías, gozar de determinados logros que, bueno, hay que mantenerlos, porque ya sabemos que constantemente insisten en, bueno, en desgranarnos, en rompernos, en separarnos, en sacarnos nuestras victorias, nuestras pequeñas victorias, en definitiva, que bueno, que son las que nos van haciendo grandes y resistentes, ¿no? Total. Sí, de hecho, la consigna de este año es estado ausente, nuestra lucha presente, ¿verdad? Exactamente, sí. Un poco, bueno, la consigna habla por sí misma, pero un poco lo que estamos denunciando y poniendo en palabras es un poco esto, ¿no? Es como este gobierno se rasga la vestidura de que pudo ahorrar en plena pandemia, en plena crisis mundial, y bueno, se jacta de haber ahorrado, que eso, digo, directamente impactó sobre la vida de todas las personas, incluye nosotros también, el colectivo de la diversidad, que también somos laburantes, que también estamos sindicalizados, que estamos desempleados. Entonces, bueno, un poco eso, también como denunciar cómo el Estado se replega en plena crisis, recorta todo tipo de programas y políticas sociales. A mí, como yo participo de la coordinadora como representante de ADASU, que es el colectivo de trabajadores sociales del Uruguay, y vemos de primera mano cuando vas a trabajar con una familia que está en la lona, tiene laburo, tiene dos pibes, o sea, cuando vas a los programas no hay nada, el MIES desapareció del territorio, el programa de asistentes personales lo desmantelaron, está en pausa, entonces digamos, después también, no sé, la garantía de alquiler para las mujeres víctimas de violencia de género también está suspendido, con la excusa de que se están evaluando los programas, se están recortando, ¿no? O sea, hacen que hacen, pero no hacen nada. Y bueno, un poco, esa es un poco la consigna y la que, bueno, después va a estar plasmada en la proclama que vamos a leer en la Plaza Primero de Mayo, pero un poco denunciar eso, también cómo no se tuvo en cuenta las compañías trans, que en pandemia su único ingreso de vida era, bueno, la mayoría de las mujeres trans ejercen la prostitución, el trabajo sexual, y en pandemia obviamente no podían laburar, y no se tuvo en cuenta la TUS trans, que es la tarjeta Uruguay Social, una prestación económica que tienen las mujeres trans, aumentó 200 pesos, era de 1.000 pesos, pasó a 1.200 pesos, y tampoco se tuvo en cuenta. Tiene que dar después de la lo que es la ley integral para personas trans, de la subreglamentación, está haciendo, digamos, su falta de implementación por parte principalmente de las mutualistas, está siendo denunciada en el Consejo de la Diversidad, de la cual participa el movimiento social y el Estado, se caso omiso a las recomendaciones que se hacen en ese espacio. O sea, es eso, es un Estado ausente en este momento de crisis, ¿no? Y bueno, también tomando en cuenta todo lo que decís, toda la problemática de que falta la comida en los platos de las casas, ¿no? Eso es también otra situación que, bueno, que la población misma, las clases populares han sabido, bueno, manejarse y tender redes, y eso también hay que, bueno, tomarlo como una buena reacción en ese sentido, y bueno, y desde ahí empezar también, que es lo que se está haciendo, vamos, también con el mercado de subsistencia, también con un montón de, de mercado de trade que también empiezan a aflorar, y bueno, esas cuando, en estos momentos cuando se realmente se empieza a ver las solidaridades entre los de abajo, y bueno, y crecer desde ahí, con redes y bueno, el juntarse. La red de ollas está ahí en la Plaza Cagancha, ¿verdad? Están acá, sí, están... Así la gente puede acercarse a llevar algo. Estamos haciendo acopio de alimentos, recién estuvimos haciendo los carteles para poner que se reciben alimentos, para la red de ollas, también está FTU, el colectivo de Tránsito de Uruguay, que también, no sé si acá están juntando, pero en por lo menos sus redes estaban pidiendo principalmente productos de limpieza y alimentos para la población trans, que de todo el país. Y bueno, el interior también está mucho más jodida la mano y más para las personas de la diversidad, entonces sí, eso es lo complicado también, ¿no, José María? ¿Cómo? El tema del interior, ¿no? Como acá en Montevideo se ve mucho más, pero el interior es mucho más percato a todo esto. Total, ¿no? Cuando empezamos, bueno, la organización de la marcha de la coordinadora arranca a principios de año, y cuando ahí empezamos a tener contacto con los movimientos y los colectivos del interior, nos decían que en realidad que la marcha, es para mucha gente que es el interior, de un pueblo del interior, venía la marcha en Montevideo, es como el único día del año donde pueden ser ellos quienes son y donde se pueden encontrar otras personas que son como ellos o ellas y no se sienten soles, o sea, digamos, para ver cómo la dimensión y la magnitud simbólica también que tiene la marcha de Montevideo, más allá que la descentralización y eso, se han hecho un montón de marchas por suerte en el interior. Sí, también ha aumentado la descentralización, ¿no? ¿Cómo? Que también ha aumentado la descentralización de la marcha. El año pasado estuvo muy quieta por el tema de la pandemia. Bueno, muchos también, la organización, como el movimiento social estuvo ahí, como juntarse era difícil, estaba ahí, bueno, mucho miedo, mermó un poquito, pero este año por suerte repuntó, decisión de las piedras, en San José, en Colonia, y ahora se va a hacer en Maldonado en octubre también, el tercer fin de semana, tercer sábado del mes se hace en Maldonado. Entonces, bueno, sí, son los Ciudad de la Costa, también la primera marcha. Este año, por suerte, en Colich, también. Sí. Por suerte, este año repuntó bastante, como otros años, como era antes también. Eso nos pone muy contentos. ¿Y se va a hacer, después de la proclama, se va a hacer algo, algún teatro? No, nada, porque no. Pandemia. Por pandemia. No, se puede, la marcha es una, digamos... Marchar es un derecho que está en la Constitución. La marcha de la diversidad no es un acto comercial, no es un evento comercial, es una marcha política, 100%. Entonces, marchamos, con las características siempre de la marcha, con chatas, con música, y espectáculos, y bueno, dice, etcétera. Se lee la proclama en la Plaza 1 de Mayo y después les invitamos a todos a que se vayan para sus casas, porque no podemos, no hay habilitación para hacer espectáculos públicos, tampoco tenemos la capacidad logística ni económica para hacerlos, así que... Tampoco da para que le demos de comer, ¿no? A ellos que quieren. Que tampoco da para que les demos de comer con todas las cosas que nos quieren tirar, ¿no? Que siempre buscan el pelo al huevo, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, por eso la idea, justamente, pues, para no darle de comer a los mismos de siempre, lo que les invitamos, por favor, a todos los que vayan a la marcha de mañana, que usen tapabocas, que dentro de todo traten de mantener el distanciamiento social. Traten de no compartir bebidas, también traten de no darse vuelta, porque lo que nos ha pasado muchos años es que la mayoría de las personas como un poco se dan vuelta de alcohol y un poco, es liberación que a veces uno tiene también, ¿no? Y sentir todo ese calor. Exacto, es también la alegría, la euforia del día, pero también pedimos que se cuiden, que traten de no ir solo, ni sola. Que bueno, vayan en las redes de la marcha, dimos un montón de tips de autocuidados, que vayan ligeros de ropa cómoda, con plata, con los documentos, a un teléfono de emergencia, para que todos podamos disfrutar la marcha en paz. Van a haber dos ambulancias también que van a ir por las paralelas de Libertador, y están por suerte las enfermeras que nos proporcionan ustedes, así que muy contentos, y eso nos da también otro respaldo para que la marcha sea en paz y no haya ningún tipo de complicación, como siempre. O sea, nunca pasa nada, pero bueno. Bueno, muchas gracias, José, por atendernos y por darnos un poco más lo que va a pasar mañana y todas las cosas de la coordinadora. Bueno, muchas gracias, los esperamos mañana y nos vemos a la marcha mañana a las 19 horas desde Libertador y Paísico. Los esperamos, gracias. Muchas gracias. Dale, vamos arriba. Gracias a vos. Bueno, entonces autocuidado, grupo de afinidad y andar tranquilo y siempre respetando, bueno, el protocolo de seguridad e higiene. Sanitaria. Y sí. Y dentro de lo posible. Pero sí, también hay que supuesto. Tener mucho cuidado, también la gente a veces, ¿no? Ver quién está al lado y todas esas cosas, ¿no? Porque viste que ahora con esta la de la... A ver, yo no digo que haya 150.000 tiras, ¿no? Pero siempre hay algunos que te quieren joder la marcha y eso hay que tener... Por eso es importante insistir en esto de los grupos de afinidad, sí, y de confianza, ¿no? De que eso es lo que te permite, bueno, ahí, tener tu grupo, los grupos se van autocontrolando y bueno, y ahí es como vamos viendo las caras que vos decís. Claro, la de marcha del 24 pasó eso también, la marcha del 24 del filtro, hablé con gente y me decía eso también, que había gente que estaba ahí y parecía que sacaba foto y decía, ¿de dónde sos? Y no porque les gusta caer, sí, porque es como van a pasear, a prepararse, se ve, pero también están un rato porque enseguida se los conoce y se les pide amablemente que se pueden ir retirando por la del costado también. Así que, por la adyacente, ¿no? Claro, igual la marcha mañana es una marcha siempre de mucha música, mucho movimiento, entonces igual no perder el... Esto que estamos diciendo, ¿no? Porque no son marchas iguales, ¿no? Entonces, claro, es más fácil distraerse y entrar en determinadas situaciones sin darse cuenta. La provocación. Claro. Provocación, sí, Jimmy, obvio. Porque te pueden empezar a provocar como le gusta provocar y después termina en una macana y ahí saltan toda la prensa enseguidita, ¿no? Sí, obvio, ahí están enseguida. En una macana, ¿no? Una macana. Sí. Hablando de otros temas, mandaba un mensajito a Pablito que dice buena audición, nos manda un saludo. Después tenemos Matías. Ah, pero Matías me parece que es de la otra. Del programa anterior. Acá. Bueno, esperamos que nos siga mandando mensajes al 098-979-979. Y bueno, vamos a hablar de... Ahora vamos a empezar a hablar un poco del CASMU. Que la semana pasada hubo unas... salieron a compañeros y compañeras al Sanatorio 1, al Sanatorio 1 le digo yo todavía, al 1, a Boulevard, a Santiago, por el tema de las recorridas por los comités de base. Y íbamos a hablar con Alex, que es el secretario general, a ver cómo le había ido y qué es lo que tenía para decirnos por todas esas recorridas. Alex. Alex está sirviéndose el café, está yendo de la cama al living, ¿sí? Como decía Charlie. Justo hoy hablé con aquel y me dijo que estaba por grabar un tema con una bandita que tiene, entonces me dijo, vos llamame antes de tal hora, y lo llamé antes de tal hora, pero bueno. Porque sí, yo toco con el hermano, es un común proyecto, una bandita ahí. Familiar, que tocaron en las CASMU una vez, el padre presentó un libro, capaz que esto nos puede resolver ahora cuando hablemos con él. A ver si tomo errado de memoria. Sí, y después podemos subirle a un temita de Alex. Ahí está. Vamos a ver, Alex, el como el león es, de Madagascar. ¡Es verdad! Que baila, sí, que baila. Sí, sí, sí. A ver, Alex, ¿estás? Estoy por el zoológico. Bueno, buenas tardes, Alex, ¿cómo andás? ¿Cómo les va, muchachos? ¿Andan bien? Bien, acá con Jime, Javi y el Beto allá. Que el Beto ahí salvando la petiza. Salvando la petiza, ¿no? Interminable Beto. Sí. Y bueno, acá tranqui. Recién terminamos de conversar con José María, de la coordinadora de la diversidad. Y bueno, está. Y ahora queríamos seguir con el tema del CASMU y cómo viene el tema de los comités y que tuviste ahí la reunión y sí, conversaste con los demás compañeros. Sí, bueno, primero saludar a las compañeras de la diversidad, que vamos a estar mañana ahí. Pero bueno, siguiendo con el tema de los comités de base, estuvimos de recorrida con un grupo de compañeros del consejo por varios locales de CASMU, el Sanatorio 1, la policlínica que está en el centro, ahí en Santiago, Chile, la policlínica está en Boulevard y Parque Valle. Bueno, la intención era explicar a los compañeros, porque muchos no tenían ni idea de lo que era un comité base y cómo funcionaba un comité base, pero además de todo, hacer que la gente se integre al comité base, lograr que el comité base, además que se integre, funcione, sea funcional a los intereses de los CASMI, y a eso fue lo que nos dedicamos el otro día con los compañeros que fuimos. Por suerte la respuesta de los compañeros fue excelente. Ese día, al final de la jornada, teníamos 8 compañeros anotados para los comités de base. Qué bueno, lo cual fue un éxito. Y lo que le planteamos a los compañeros era que integrar el comité de base no era algo que les iba a quitar demasiado tiempo de su vida, simplemente ser el nexo, que es fundamental para el CASMU, que haya un nexo más dinámico y con una sola voz desde el comité de base para los diferentes problemas que pueden tener los compañeros en su lugar de trabajo, porque nosotros como consejeros no podemos estar ni saber lo que pasa en todos los rincones del CASMU. El CASMU es muy grande, además de tiene un sanatorio muy grande, tiene muchas policlínicas, y no podemos, yo como que estoy en el CTI no puedo saber qué está pasando con las vacunadoras en el CASMU 1, y para eso utilizamos el comité de base. Por suerte los compañeros lo entendieron muy bien. Los que tenían un poquito de temor ahí de integrar el comité de base se anotaron y los comités de base se van a conformar el viernes, o sea mañana, que son las elecciones, y vamos a tener comité de base en el sanatorio 1 y en las diferentes policlínicas que ya habíamos mencionado. Y ahora, ¿cuándo va a ser la próxima recorrida para hacer los otros lugares? Porque nos vamos para el este ahora nos vamos para el este. La semana que viene, el martes, en la mañana, vamos a estar recorriendo las policlínicas que abarcan el este, la zona del este, menos la de las Costas de Oro, porque ya ahí hay gente anotada para los comités de base, por lo tanto no vamos a recorrer ahí. Pero vamos a ir a las otras policlínicas explicando lo mismo, la gran importancia que tiene, que es fundamental que existan los comités de base. Comité de base es una especie de AFCASMU en chico dentro del lugar de trabajo. Ese es el comité de base. Los que integramos el comité de base en algún momento, lo hemos integrado más de una ocasión, sabemos lo que es, sabemos la importancia que tiene ese organismo, y por tanto queremos que la mayor cantidad de compañeros se anoten. Vamos a ver qué respuesta tenemos en el este, pero seguramente vamos a tener la misma respuesta que tuvimos en las otras policlínicas y en el CASMU 1, que fue muy buena, ¿no? Y lograr que la gente, los compañeros, comprendan que solamente integrando el sindicato, que no tiene por qué ser consejero, simplemente con estar, dar una mano en lo que se pueda, eso hace que la empresa ya mire los locales de otra manera. A la empresa no le gusta que haya comité de base, prefiere que no existan, y por eso nosotros queremos que se conformen esos comités de base. Porque una cosa es ir a pelear con la empresa con un sanatorio donde no está organizado, y otra muy distinta es cuando vamos a hablar, tenemos bipartita con la empresa, con un sanatorio que está organizado, donde los compañeros nos están diciendo lo que está pasando, con información veraz de lo que está pasando. Por lo tanto, nosotros nos paramos mucho mejor ante la empresa cuando esa información es de un sanatorio que está organizado. Esto pasó en el sanatorio 3 con todo el tema de toda esa reestructura que iban a hacer de CTI y todo, después de hacer el comité y ya tener los delegados, se fue a una bipartita de relacionamiento y fue otra cosa totalmente diferente, ¿no? A ver, fueron las compañeras delegadas, fueron compañeras de cada sector también, que eso influye muchísimo, ¿no? Y después también otro tema de los comités de base es que no tienen que estar las 24 horas, solo con un ratito que escuchen a otros compañeros con los problemas y que puedan trasladarlos al consejo o mandarlos un correo, pero trasladarlos estaría buenísimo ahí a los martes, que eso también influye en todo, ¿no? Ahora en el sanatorio 3, después de haber tenido 13 delegados, cambió mucho, ¿no? Cambió toda esa reestructura que estaban haciendo, se tuvieron que aguantar. Eso es una movida. Pero ni hablar, el ejemplo del CASMU 3 es un ejemplo, creo que le diste el clavo. Todo lo que se venía en ese sanatorio se pudo frenar, o por lo menos estar en stand-by, o por lo menos lo vamos a discutir, porque el comité de base se conformó un comité de base nada más y nada menos que de 13 compañeros. un éxito ese sanatorio, un éxito para los compañeros del sanatorio 3, el haber conformado ese comité de base. Además de todos los sectores, Alex, ¿eh? Porque todavía enfermeros, administrativos, algunos de servicio, hubo una buena movida, eso está buenísimo. Sí, totalmente. Y ahora que nos decís que de todas estas policlínicas y del 1 salieron 8 delegados, ¿qué te parece? Es un montón de gente. Un éxito, la verdad que lo que hicimos con todos los compañeros que fuimos a hablar, estuvo muy bueno, porque pero además de todo, más allá de conseguir los 13, los 8 compañeros estos no delegados, que es importantísimo, sino la respuesta de la gente, el que se haya juntado bastantes compañeros en todas las policlínicas que son chiquitas, que creíamos que iba a haber uno o dos, había bastantes compañeros, y con el interés de conformar el comité base, de tener claro, después de lo que hablábamos, de tener claro que el comité base es fundamental y tiene que existir. Y eso fue fantástico. La respuesta de los compañeros fue lo que yo, por lo menos en lo personal, fue lo que mejor me llevé de esa jornada. Más allá, por supuesto, ni que hablar de los 8 compañeros que se tenían anotando, ¿no? Pero es como un trabajo de hormiga también. La herramienta que tenemos de los comités de base es el boca a boca, y es también ver las cosas que nos pasan y hablar con el usuario que también está ahí para que se sienta que no está solo, ¿no? Porque muchas veces el usuario, ¿a quién le entra con todo el fastidio que deja todo esto? Es a nosotros. Y nosotros mismos somos los que lo tenemos que aguantar, y al mismo tiempo somos los que estamos para representar, ¿no? Como ponerle, yo que sé, el otro día escuchaba en el consejo el tema del triage allá de emergencia del 2, ¿no? Que se iban a hacer toda una reestructura hasta que se dieron cuenta que estaban haciendo cualquier cosa. Exacto. Y eso fue lo también, porque hay compañeros delegados que se movieron, que están ahí, siempre hay uno u otro, siempre haciendo ese trabajo de no dejar pasar las cosas. Claro, sí, de eso lo que tú me decís, lo que tú contás es en la emergencia de pediatría, donde se quiso hacer una reestructura de lo que es el recibir a los pacientes, que tuvieron que echar para atrás porque atentaba contra la asistencia de la gente. Entonces, eso se logró porque los compañeros del sector se juntaron y dijeron, bueno, esto no se puede hacer, y con datos precisos de lo que le llevamos a la empresa, fue que se pudo echar para atrás esa situación. Como cualquier otra situación que se puede echar para atrás en el futuro, si hay datos precisos y además todos certeros de lo que está pasando. Porque, por ejemplo, lo que no queremos que pase es cuando tenemos varias versiones sobre un mismo hecho que nos deja un poco a veces desarticulados ante la empresa. Pero si tenemos la versión del comité de base, bueno, esa es la versión que ASCAMU va a llevar a las diferentes bipartitas. Acá tenemos la versión del comité de base. El comité de base está diciendo que, no sé, los baños se tapan, que no hay baño. Pues nos enteramos en un lugar el otro día que no tenían baño. El comité de base está diciendo que los compañeros de farmacia de tal policlínica son agredidos constantemente por los usuarios. ¿Por qué? Porque el sistema de farmacia hace que los diferentes usuarios se enojen con los compañeros. Bueno, esta es la versión del comité de base, no de 10 personas que cada uno va a dar su versión. Y en esas versiones, con esas versiones que son del comité de base, es que ASCAMU va a pelear en las diferentes partitas. Por eso es tan importante los comités de base. No, y sobre todo, aparte, que las cosas lleguen al consejo, porque muchas veces es común escuchar a los compañeros en los pasillos diciendo, ay, ASCAMU, como que aparte no fueran de ASCAMU, ¿no? Porque siempre el mensaje es, ¿y ASCAMU qué está haciendo? ¿No? Primero esa cabeza de que creen que ASCAMU son los 9 consejeros, pero más allá de eso, los consejeros se tienen que enterar de lo que está pasando para tomar una acción. Y muchas veces es mucho pasillo y poco lo que se le comunica al consejo, y el comité de base es esencial para eso. Sí, ni hablar. Lo que los compañeros tienen que entender, que los consejeros, los 9 consejeros, no somos padres que ordenan a sus hijos, somos tan trabajadores como cualquier otro trabajador de CASMU. Y nosotros queremos que los compañeros también sean parte del sindicato, y no solamente los 9 consejeros, y sacar de la cabeza eso que ASCAMU no está, ASCAMU no hace. No, compañero, ASCAMU sos vos, el que está en la farmacia, el que está en el laboratorio, el que está en, la unidad de servicio, el que está en una enfermería. Ese es sarcasmo. Bueno, pero disculpa, Ale, pero dale. Es como un laburo que de hormiga que hace años que se está haciendo desde el sindicato, porque necesariamente se precisa esta organización a pleno, es decir, con todos los lugares, con delegados, con comunicación, comité de base con representando al sector en el consejo directivo. Eso fue de una insistencia, de mucho labor de, en las recorridas que los diferentes consejos directivos han tratado de hacer. Me parece que se ha llegado a una madurez, me parece que es lo que yo percibo, a que en este momento esté dando resultados, quizás tanto trabajo y quizás también que las trabajadoras y los trabajadores estén asumiendo un rol importantísimo porque entendieron la necesidad de esto, mismo que vos estás diciendo. Me parece demasiado importante esta situación, este momento, con los comités de base. Lo que vos decís es eso, y creo que estamos en un momento bastante, bueno, importante en ese sentido, ¿no? De que se le está dando a la herramienta sindical el valor que se merece, y que ya me parece que eso que vos decís, lo que sí pasó en todo este tiempo, me parece que está caducando, porque hay una necesidad, bueno, de que Ascamo esté en todos lados por lo desastroso que se está llevando adelante de la política de recursos humanos y etcétera. Exacto. Cada espacio que los trabajadores ceden es espacio que gana la empresa. Y cuando la empresa gana espacios, lo que hace es atropellar, lo que hace es destruir, lo que hace es abusar, y eso lo tenemos que nosotros de nuevo ocupar esos espacios. Los que hace años que trabajamos en el CASMU, los comités base, hubo una época, yo llegué a conocerlo eso, los comités base se reunían todas las semanas en el sanatorio donde se decían comité de base, te estoy hablando de 15 personas por lo menos. Uh-huh. Donde nos reuníamos todas las semanas en el comedor o en algún lugar para resolver o para tratar temas que estaban pasando en el sanatorio. Esos espacios que se dejaron los fuimos dejando de lado, son espacios que termina ganando la empresa, y nosotros como trabajadores lo que tenemos que hacer es ganar los espacios, volver a ganar el espacio que tenemos, el espacio de estar con los compañeros y el espacio de estar diciendo a la gente, a los compañeros, a los diferentes compañeros, hay un sindicato que está presente. Lo precisás, acudí a él. Estás afiliada, acudí al sindicato, porque el sindicato te va a responder. De alguna manera te va a responder. Y sacar también un poco el manto ese de como la deidad, la vaca sagrada de un consejo directivo, que también vos hacías un análisis similar. De eso, son los 9 consejeros que determinan, que tiran verticalmente, ¿no? El compañero que está al lado tuyo puede ser un consejero como puede ser el compañero del comité de base, electo. Somos todos. El delegado, exacto, claro. Por eso a mí no me gusta eso, sacarle la palabra, ese manto de qué sé yo, de autoridad. Si ustedes no hacen, no, ¿qué hacemos eso, nosotros, no? Por eso a mí no me gusta la palabra soy el dirigente. Claro, ¿no? No, yo soy el representante. Porque dirigente es como que voy a dirigir y se hace lo que yo digo. No, los consejeros somos representantes de los trabajadores. Simple. Estamos en un lugar donde podemos llegar a reunirnos con la empresa o con quien sea, porque obviamente no vamos a ser los 4.000 trabajadores, pero somos eso, representantes de los trabajadores. No dirigimos. Los que dirigen son los trabajadores. Los que dirigen la asamblea. La asamblea, la soberana, es la que dirige. Nosotros somos simples representantes. Estamos en un lugar, pero mañana podemos no estar y viene otro compañero, porque así es la vida, y sobre todo la vida sindical. Hoy no estoy, mañana viene otro, tiene que venir otro, porque eso es la vida del sindicato. Y el que viene sabe que tiene que venir a representar a sus compañeros. Sencillo como es. Bueno, Ale, te mandamos un abrazo, tenemos que redondear porque Beto tiene que pasar la tanda, así bueno, que estamos gracias por sacarme al aire. Nada, buenazo. Y bueno, grabá lindo ese tema. O el estamos en eso, ahora está la chelista y dentro de un rato ya me toca a mí. Bueno, dale, que te voy a decir, cuando graben algo, manden algo, querés mandarte y nunca te mandé. Bueno, pero bueno, mañana nos vemos en la marcha de la diversidad. Dale, Alex. Un abrazo para todos. Escucha distinto. Escucha M24. Me fui sin saludar.